sin sospechar ser traicionado con el tiempo por caprichosos que su orgullo pisotearon. Bolivariano, hoy es el bicentenario, recemos juntos por la paz del soberano. Vive el espíritu del latinoamericano. Bolivariano, hoy es el bicentenario, recemos juntos por la paz del soberano. Vive el espíritu del latinoamericano. Puedo admitir que sigan robando, humillando y hasta matando. ¿Qué dirá el libertador? Es un crimen, una burla, un engaño. No, señor, yo no lo puedo admitir. Que sigan robando, humillando y hasta matando. ¿Qué dirá el libertador? Es un crimen, una burla, un engaño. Tan rico nuestro país, hoy malherido y sangrando. Vuelve Bolívar y desenfunda tu espada, que solo tú puedes salvarnos del tirano. Tan rico nuestro país, hoy malherido y sangrando. Vuelve Bolívar y desenfunda tu espada, que solo tú puedes salvarnos del tirano. Bolivariano, hoy es el bicentenario, recemos juntos por la paz del soberano. Vive el espíritu del latinoamericano. Bolivariano, hoy es el bicentenario, recemos juntos por la paz del soberano. Vive el espíritu del latinoamericano. Radio Talento. 8 años de buena radio. Tu voz escolar. Buena radio. Dios se lo pague a Bolívar. Fulía del grupo Cuyagua. Si no fuera por Bolívar y a todos tus batallones, el pueblo estaría ahorita. Dios se lo pague a Bolívar. En manos de los españoles.

anduvo por América cuando era el libertador. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Villafañe, San Cristóbal, Estado Táchira. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, lleva por su dulce almíbar, Simón Bolívar. Los colores de mi bandera, aguinaldo venezolano de Emma Díaz, en las voces risueñas de Carayaca. Venezuela, esta es mi tierra por el sol, tierra tanto por el sol, tierra tanto. En el bicentenario del libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Y en el bicentenario del libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Y la liberalidad es un color amarillo. A sus estrellitas da un esplendoroso brillo. Y la liberalidad es un color amarillo. A sus estrellitas da un esplendoroso brillo. Venezuela. A los amigos del proyecto escolar Radio Talento en el Táchira, queremos enviarle un saludo y felicitación por los 8 años que cumplen con la idea tan bonita y productiva donde participan los estudiantes. En nombre del equipo de trabajo de la Zona Educativa del Estado Trujillo, que represento, les felicito e invito a seguir adelante a la vanguardia de la educación, dando a conocer el día a día del proceso educativo bolivariano, que todos hacemos de corazón. Por la patria grande, Bolívar y Chávez, de la mano del presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Aristóbulo Isturiz, felicitaciones. Estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com.

Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Bolívar, genio y señor, Venezuela fue su cuna, su valentía la tribuna, hechas con trazos de honor. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Ñora, un sabroso golpe larense de José Pérez. En la voz de Alma de Lara, lanza en ristre. Lanza en ristre americano, lanza en ristre americano. Ordenó el Libertador, pa'lante que atrás se espantan, pa'lante que atrás se espantan. Viva la liberación. Lanza en ristre americano, lanza en ristre americano. Ordenó el Libertador, pa'lante que atrás se espantan, pa'lante que atrás se espantan. Viva la liberación. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Gómez, ni Bravo de Varese, y doblegaron este hombre. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Gómez, ni Bravo de Varese, y doblegaron este hombre. ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva pa' todo el mundo nuestro gran libertador! ¡Que viva pa' todo el mundo nuestro gran libertador! Se unió con los campesinos que dejaron su conuco pa' librar a Venezuela, pa' librar a Venezuela de tanto diablo maluco. Se unió con los campesinos, se unió con los campesinos que dejaron su conuco pa' librar a Venezuela, pa' librar a Venezuela de tanto diablo maluco. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bobe, ni Bravo de Varese, y doblegaron este hombre. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bobe, ni Bravo de Varese. Hoy pelea el bolivariano, hoy pelea el bolivariano contra el pueblo bolivarita, el uno por sus hermanos, el uno por sus hermanos y el otro por su divisa. Hoy pelea el bolivariano, hoy pelea el bolivariano contra el pueblo bolivarita, el uno por sus hermanos, el uno por sus hermanos, otro por su divisa. Ni Murillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bobe, ni Bravo de Varese, y doblegaron este hombre. Ni Murillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bobe, ni Bravo de Varese, y doblegaron este hombre. ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Que viva pa' todo el mundo nuestro gran libertador! ¡Que viva pa' todo el mundo nuestro gran libertador! El que quiero homenajear, el que quiero homenajear, la memoria de Simón, que defienda nuestra tierra, que defienda nuestra tierra, como un día la defendió. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bobe, ni Bravo de Varese, y doblegaron este hombre. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bobe, ni Bravo de Varese, y doblegaron este hombre. ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! Para todo el mundo nuestro gran libertador, que viva para todo el mundo nuestro gran libertador. Síguenos en @craudt, @craudt. Una de las necesidades más urgentes que presenta hoy la radio es

8 años de trabajo fructífero y cuyos logros han sido definitivamente relevantes. Mi deseo es porque continúen trabajando con esfuerzo, con esmero, para hacer cada día más un acercamiento positivo, un acercamiento productivo entre ese medio mágico como es la radio y nuestra escuela, nuestra educación. Para todos, un gran abrazo y sigan adelante con Radio Talento, tu voz escolar. 8 años de buena radio. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Soldadito de Caracas, corazón labrado, corazón amado por Simón Rodríguez. Con solo 47 años de edad, peleó en 472 batallas, siendo derrotado apenas 6 veces. Participó en 79 grandes combates, con el gran riesgo de morir en 25 de ellos. Liberó a 6 naciones: Colombia, Panamá, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Llevó la antorcha de la libertad por 6.500 kilómetros, una distancia equivalente a media esfera terrestre. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Colón y por Vasco da Gama juntos. Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Fue jefe de Estado de 5 naciones. Sus ideas de libertador fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. El ejército que comandó nunca conquistó territorio, solo liberó pueblos. Simón Bolívar vive, la historia sigue y el pueblo lucha por su independencia. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela. Radio Talento. 8 años de buena radio. Tu voz escolar. Felicidades Radio Talento en su 8º aniversario. Desde Los Ángeles, Radio Escolar, Voz y Cultura. Síguenos en @craUETDT. @craUETDT. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Solo 12 años le llevaba, hay quien fuera su lucero, faro de inconformidad. Simón Rodríguez se llamaba el joven revolucionario, paladín de libertad. De los 9 a los 14 le enseñó a Simón Bolívar de las letras su saber. Lo madrugaba temprano a trotar por las montañas, infundiéndole la fe. La fe de Venezuela, persiguiendo la igualdad, practicando el trabajo puro de la nacionalidad. La fe en la providencia y su infinita claridad, en las manos del llanero con su lanza de metal. Lo echaron de París Simón Rodríguez recibió a Simón Bolívar firme en su credulidad. Asistieron los Simones a los juegos que en su honor celebraba Napoleón. Subieron al monte sacro y el menor de los Simones le juró al viejo Simón. Se lo juro por mi Dios, se lo juro por mis padres, se lo juro por mi amor, que jamás descansaré hasta liberar mi tierra del yugo de español. Si es posible con mi vida, la redención les daré. Nombre de pila por un apodo sonoro, se llamó el Robinson suizo. Vio de nuevo a su pupilo allá en el Alto Perú, recorriendo mil caminos. Con el paso de los años, los rizos de sus cabellos simulaban las cenizas. Lo llamó Simón Bolívar, que subiera hasta el Perú a enseñar lo que sabía. Fue nombrado en la maestría, lo aceptó con gran honor, educar a la Bolivia, orden del libertador, la cultura de la Europa, libros de filosofía, que en la boca de Rodríguez todito lo transmitía. Yo que quise hacer del mundo un paraíso para todos, lo convertí en un infierno para mí. A Santander, desde el pueblo de Huamachuco, vuelve y le escribe Bolívar. Yo amo a ese hombre con locura. Fue mi maestro, mi compañero de viajes. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Como candela que va, señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Solo 12 años le llevaba, ay, que fuera su lucero, faro de inconformidad. Simón Rodríguez se llamaba el joven revolucionario, paladín de libertad. De los 9 a los 14 le enseñó a Simón Bolívar de las letras su saber. Lo madrugaba temprano a trotar por las montañas infundiéndole la fe. La fe de Venezuela persiguiendo la igualdad, practicando el fuego puro de la nacionalidad. La fe en la providencia y su infinita claridad, en las manos del llanero con su lanza de metal. París Simón Rodríguez recibió a Simón Bolívar firme en su credulidad. Asistieron los Simones a los juegos que en su honor celebraba Napoleón. Subieron al monte sacro y el menor de los Simones le juró al viejo Simón. Se lo juro por mi Dios, se lo juro por mis padres, se lo juro por mi amor, que jamás descansaré hasta liberar mi tierra del yugo de español. Si es posible con mi vida, la redención les daré. Ah,